8 de la mañana, 29 minutos. Vamos a la información deportiva con Andrés Pellegrini, el resumen de la jornada. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Para vos, para la audiencia, aquí estamos con la actividad deportiva, con lo que ha quedado de la presentación de Argentinos Juniors por la Copa Libertadores. El equipo de la Paternal consiguió una buena victoria al derrotar a Nacional de Montevideo ayer por 1-0. El único tanto lo convirtió Franco Niel, aprovechando un blooper, un choque entre el arquero Leonardo Burián y el defensor Gabriel Márquez. De esta manera colocó el 1-0, la victoria final para el equipo de la Paternal, que de esta manera está en la cima de la tabla de posiciones con una situación de invicto, ya que ha tenido dos victorias y un empate. Hoy será la presentación de Vélez Sarsfield ante la Universidad Católica dentro de lo que es el grupo 4. Desde las 20:15, el arbitraje del paraguayo Carlos Torres. Recordemos que Vélez ya comenzó ganando 3-0 ante el Caracas el pasado 15 de febrero y va por una segunda victoria en calidad de local. Por su parte, Independiente, con un equipo alternativo, con algunos titulares y varios suplentes, estará enfrentando a la Liga Deportiva de Quito en Ecuador sobre los 2.850 metros de altura. Desde las 22:30, con el arbitraje de Oscar Ruiz, en el Estadio Casablanca, buscará seguir en racha positiva. Recordemos que tiene 3 unidades, es el líder junto a otros equipos de la zona 3 y junto a Godoy Cruz, y frente a Peñarol son los que encabezan una zona que ofrece paridad. Seguimos con el torneo argentino B y los equipos de La Barría respecto a Racing, que se prepara para enfrentar al grupo universitario. Recordemos que el partido se va a jugar el sábado desde las 21. El árbitro será Jorge Ocaño, un viejo conocido, el de Ayacucho. Lucas Gualdieri y Adrián Troncoso en las líneas serán los 3 encargados de dirigir este encuentro. Racing tratará de seguir sumando de a 3 como local, buscando meterse entre los mejores dentro de la zona B. Por su parte, Ferro Carril Sud estará libre en esta fecha y estará pensando en la preparación ante Racing y además en sus rivales, en lo que es la situación de la promoción. Respecto a esto, Argentinos de 25 de mayo tendrá fecha libre. Atlético Concepción de Tucumán va a estar visitando a Atlético Policial de Catamarca desde las 18:30 del domingo. Y Juan Mayen de Mendoza estará libre. Respecto a los que están en la zona de promoción, Ferro no va a jugar, como dijimos. Independiente de Neuquén va a estar jugando con Deportivo Roca el domingo desde las 18. Juventud de Pergamino jugará el domingo desde las 17 frente a la Emilia de San Nicolás. Pero además hay equipos que están complicados, que están cerca de la zona de promoción. Justiniano Pose de Córdoba va a quedar libre. Altos Hornos Zapla va a jugar con Atlético Talleres el domingo a las 17. Atlético San Jorge va a jugar en Córdoba ante Sportivo Atenas el domingo a las 18. Y Sportivo Patria de Formosa recibirá a Chaco Forever el domingo desde las 17. Todos estos equipos están en una zona comprometida, por eso Ferro estará atento a los resultados. En básquetbol, Estudiantes se prepara para enfrentar mañana a Centro Español de Plotier, tratando de sumar una victoria el equipo de Lineo Gali, luego de varios reveses y estando complicado, en la zona B2 Sur. El técnico Fernando Claris, que era el orientador del Centro Español, dejó de ser quien se haga cargo del equipo. Dante Centeno se hace cargo del plantel y estará aquí en Olavarría en la jornada de mañana. En básquetbol, pero de la NBA, recuperó la victoria San Antonio Spurs, luego de caer ante Memphis. Ayer se presentó ante Cleveland, fue victoria por 109-99 en calidad de visitante. Ginóbili anotó 13 puntos y bajó 9 rebotes. De esta manera, San Antonio sigue liderando cómodamente la NBA con 50 victorias y 11 derrotas. Andrés, muchísimas gracias. Esta mañana, muy amable. Nos reencontramos mañana, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Andrés Pellegrini, Información Deportiva.